levanta el pueblo. Se acabó la noche, no sé si viene el día. Lo que le pido a mi Dios, que se vaya la Marina. Se levanta el pueblo, ellos siguen la lucha con fe y resistencia, con conciencia y cultura. Se acabó la noche, no sé si viene el día. Lo que le pido a mi Dios, que se vaya la Marina. Se acabó la noche, no sé si viene el día. Hay esperanza que se va los imperialistas. Esto, amigas y amigos, es una canción sobre la amistad. Está cantada en Senegal por una persona que estuvo en un centro de internamiento y que ahora está repatriada. Y nosotras y nosotros, que estamos aquí en el Foro Mundial de las Migraciones, estamos cogiendo un metro subterráneo que nos lleva de un centro de internamiento a otro centro de internamiento a lo largo de Europa, a México, a Estados Unidos, a Japón, a Corea, a Libia, a todos los lugares donde están encerrando a las personas que simplemente han cometido el delito de ser pobres y estar en el lugar equivocado. Soy Rafael de Radio Geneto. Está a mi lado Irene de Radio Lora en Suiza. Hola Rafael, buenas tardes. Y estamos también conectados por teléfono con Ernesto Carrión, de que es peruano y está en Barcelona. ¿Nos escuchas, Ernesto? Buenas tardes, Irene. Un saludo para todos. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en las ondas de Rivas Vacias. ¿Qué te parece, Ernesto? No, increíble. Un saludo para todas las personas que están participando en el foro. Como sabes, Rafael, lamentablemente por un accidente físico, un impedimento que tengo, no he podido estar en el foro con ustedes. Pero desde aquí continuamos trabajando y apoyando este tema, ¿no? Yo creo que es imprescindible. Bueno, Ernesto, tiene que saber que trabaja en la coordinadora de asociaciones de peruanos de Cataluña, que son muchas, ¿verdad, Ernesto? Que es un movimiento potente el de los peruanos. Sí, y sobre todo lo más importante de decirlo es de que ahora en estos momentos en Cataluña y en Barcelona hay 6 diferentes federaciones de 6 diferentes países latinoamericanos. Es más, hay 2 que engloban a varios países latinoamericanos, como es el caso también de nuestra plataforma Nuevos Colectivos, que hay miembros de diferentes países, ya no solamente latinoamericanos también, sino tanto catalanes como de otros colectivos, como el senegalés también o marroquíes. Y sobre todo destacar el hecho de que hacemos muchas reuniones en conjunto para generar actividades en las que podamos colaborar, ¿no? En colaborar juntos, porque tenemos claro de que aquí en Cataluña vamos avanzando poco a poco, pero en forma positiva, el tema de gestionar correctamente el proceso de migratorio, siempre juntos, ¿no? Que es la mejor manera. Pues aquí tienes a Inés, que está trabajando. Irene. Perdón, uy, que se me fue. Perdona, Irene. A Irene. Irene, que es la paz, o sea, no puede ser de otra manera. Es Irene que es argentina y está en Radio Lora, en Zurich, en, Zurich sí. En la parte alemana de Alemania, de Suiza. Sí, sí, me encanta. Yo también quería saludarla a Irene, porque yo llevo 10 años en Barcelona, yo viví 9 en Suiza y estudié 3 años en la Universidad de Lausanne y luego hice 6 años más en la Universidad de Ginebra. Y sí, sí, he tenido la suerte de conocer Zurich, he podido estar varias veces ahí, muy bonito. Y un saludo, Irene, de mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Zurich es un lugar bastante intercultural y con muchísima, un alto grado de inmigración también, ¿no? Sí, los domingos en el lago todavía, que todavía se ve todos los existen. Colectivos, que claro que sí, sí, claro que sí. Todavía existen, ¿eh? O sea que ya saben, si van allá directamente, al hay que ir el domingo a acercarse al sí. lago, ¿en dónde? En Zurich. Es un punto de encuentro, justamente. Y es el un lago sitio, de suena un sitio agradable. Totalmente, es al lado del lago, es como la costanera, ¿no? Y entonces es muy simpático y además es interesante porque se agrupan, ¿no? Tanto los grupos de personas de África, ¿no? De Bolivia, bueno, la gente latina, ¿no es cierto? Vos lo viviste, se reúne todo Latinoamérica, Centroamérica, todas las Américas, ¿no? Y bueno, se hace comida, se vende comida, se busca la vida, ¿no? Se contacta, se enlazan, ¿no? Para las personas sin papeles, sobre todo el tema de trabajo, ¿no? Ajá. Para buscar trabajo y además... Es un camino, ¿no? Es entonces un hay que llevar el metro, hay que llevarlo para allá también. Sí, bueno, no llega hasta ahí el metro, ahí, pero bueno. Tenemos que ir para allá. No, ahí vas en canoa, en lancha. Sí, a llegar allí. Sí. Bueno, pues Ernesto ha estado muy al tanto y preocupado de lo que ocurre en los centros de internamiento, sobre todo en el de Zona Franca, que es el que te toca más cerca. Es el que, ¿no?, tenemos aquí en Barcelona, el que lamentablemente tenemos aquí. No, aquí la campaña, ya no solamente por la Directiva de la Vergüenza, la Directiva de la Vergüenza, que se aprobó a nivel europeo, sino ya desde antes. Muchas las campañas que hemos hecho aquí es preguntándole a toda la ciudadanía en Cataluña en el sentido de en qué momento fue que permitimos que la injusticia conviviera con nosotros como vecinos, ¿no? Porque ya no solamente lo que ha venido a hacer esta directiva europea que ha sido aprobada es simplemente destacar un hecho que ya venía existiendo y era la existencia de estos centros en donde se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, ¿no? Porque como ya hemos repetido en varias ocasiones, hay una resolución del Tribunal Supremo de Madrid ya de hace 2 años donde deja muy claro que el mero hecho de estar indocumentado no es suficiente razón ni argumento para abrir un expediente de expulsión, sino que tiene que considerarse como una falta administrativa leve. Lamentablemente, en el seguimiento que llevamos haciendo ya hace 2 meses al centro de internamiento de aquí, a los casos de los internos, ¿no?, nos hemos encontrado con diferentes tipos de irregularidades, nos hemos encontrado con casos de personas que no tenían ninguna razón por la cual, cumpliendo la normativa, haber entrado, ingresado en estos CIEs, y lamentablemente han pasado 30 días, 40 días, algunos han sido expulsados, y sobre todo, como comentábamos antes con Rafael, ya no solamente lo que incide directamente en la persona que se encuentra dentro de estos centros de internamiento, que como sabemos también en América Latina no hay ningún equivalente, ¿no? Por lo tanto son cárceles, en el caso del CIE de Barcelona, como es nuevo, es una cárcel moderna, nueva, pero sigue siendo una cárcel. Los horarios, como sabemos, son horarios carcelarios completamente, y las visitas son aún peor que si uno estuviera realmente, fuera un delincuente y estuviera en una cárcel normal, porque nosotros hemos tenido la posibilidad de ir en varias ocasiones al centro de internamiento de para visitar detenidos, y las condiciones en las cuales uno entabla la conversación con el detenido, y no solamente nosotros, sino la propia familia, es sinceramente es negativa, ¿no? Las posibilidades de poder conversar son muy pocas, el tiempo es mínimo, las horarios de visita son solamente de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Hay que comprender también que este CIE, por razones obvias, este centro de internamiento ha sido construido, que es el nuevo, en un lugar muy muy poco accesible, más o menos el autobús, el metro no llega, ningún metro de Barcelona llega ahí, y el autobús te demora más o menos 45 minutos para llegar, porque está en un lugar muy muy apartado, la Zona Franca. Es una zona industrial, tanto, ¿verdad? Claro, es una zona industrial, una zona apartada completamente, por lo tanto cualquier familiar tiene que llevarse una tarde completa para poder visitar unos 10 minutos, un promedio de 10 minutos a una persona que tenga, un familiar que tenga detenido ahí, ¿no? Y con todas las reticencias y el hecho de que los espacios son muy pequeños, por lo tanto casi hay que gritar, porque los agujeritos por los que uno puede hablar son muy muy muy muy pequeñitos también. Y sinceramente el tiempo, como lo voy a decir, es muy reducido, es un tiempo promedio entre 8 y 10 minutos, porque por la cantidad de gente que va a visitar y el horario de visita al ser solamente entre 5 y 7 de la tarde, bueno, esos son los límites que son obvios, ¿no? Por lo tanto, primero destacar este hecho, y segundo, de que lamentablemente también hemos detectado que una de las consecuencias negativas también es que nos hemos encontrado con muchos casos en los cuales a lamentablemente algunos abogados de oficio o de o privados no están realizando todo el trabajo como que se tendría que hacer, ¿no? Y por eso es que yo comentaba hace un momento de que hay casos en los cuales no tendrían ni siquiera que permanecer en el CIE, pero lamentablemente por el hecho de no presentar los recursos en su momento o simplemente no hacer acopio de esta resolución suprema que es el Tribunal de Madrid, lamentablemente sus clientes terminan siendo expulsados, ¿no? Atención, estamos hablando, Ernesto, de que hay abogados que están haciendo mal su gestión y están cobrando por ello. Sí, a mí me gustaría decir que de los 19 casos que estamos y que tenemos en estos momentos, se puede decir que la gran mayoría, unos 15, sí, se podría decir que sí están haciendo al menos su trabajo en el sentido de presentar los recursos que hay que presentar, las apelaciones que hay que presentar, ¿no? Ahora, también es cierto que a diferencia de lo que se cree, nos hemos encontrado con algunas irregularidades, pero no en abogados de oficio, como a veces se pretende decir de que los abogados de oficio le ponen menos interés por el hecho de ser de oficio, pero no, en este caso, como tú lo acabas de comentar, ¿no? Con abogados privados en los cuales nos hemos encontrado casos que cobran cantidades de dinero exorbitadas, por ejemplo unos 1.200 euros para un tema para presentar una apelación o un recurso, lo cual es exorbitado. A veces cobran muchas veces por adelantado a la familia, y sobre todo el hecho que más relevante es de que no presentan, no le entregan a la familia ni factura de ningún recibo. Entonces el problema es que en el momento que se quiere, que la familia quiere exigir, o nosotros mismos hablamos con este abogado o abogada para preguntar, para pedir información sobre cómo va el tema de su cliente, en algunas veces nos hemos encontrado con la respuesta que simplemente ellos no llevan el caso. Y es porque lamentablemente no hay ningún recibo, ninguna constancia de que ellos hayan recibido dinero por esto, ¿no? Por esa razón nosotros lo primero que aconsejamos a todos los que se encuentran documentados, a todos los que tienen contratados abogados por cualquier tema, que por favor, aunque sea por una cantidad mínima de 10 euros por decir algo, que por favor siempre pidan recibo y pierdan una factura, primero porque están en su derecho de hacerlo, y segundo porque va a ser la única manera, el único documento con el cual nos podemos valer tanto ellos y nosotros para apoyar en este sentido, en el hecho de poder pedirle al abogado o a la abogada que presente cuál ha sido el resultado de su trabajo, ¿no? Y qué gestiones se realizó y cuáles dejó de realizar, ¿no? Dentro de estas políticas se sabe, ¿no? La información que nos llega a nosotros y a nosotras en Suiza, se habla de una ley, bueno, sabemos de esta ley de la directiva de la vergüenza, ¿no? Que también tiene que ver con la ley que está vigente en Suiza desde el 1 de enero, que sabrás vos, sí, que la nueva ley, ¿no? Que tiene muy, muy poca diferencia ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la voz del gobierno de España? Ya que aparentemente España es el país que más regulariza, que más da permiso, que menos es menos, digamos, de alguna manera represivo. Sí, el tema, lamentablemente nos hemos encontrado con las sorpresas, y ya es más allá de lo que los partidos políticos sean. Cuando el Partido Socialista gana las elecciones aquí en España, luego de dos legislaturas por el Partido Popular, que las llevó el presidente José María Aznar, que todos conocemos cuáles fueron sus principales acciones de gobierno, hubo una esperanza, ¿no? Hubo una esperanza en el sentido de un cambio, sobre todo en el sentido de decir si se va a poder avanzar de una manera más fluida en cuanto a lo que es la correcta gestión de este proceso de migratorio, que es un proceso social más, y en el cual está claro que es un reflejo de lo que es una sociedad del siglo XXI, ¿no? Nosotros en varias ocasiones lo hemos dicho, que ese sería el punto de partida, tener claro el concepto de lo que una sociedad del siglo XXI es. Una sociedad del siglo XXI que se la caracteriza por ser plural, intercultural, mestiza, y en donde las diferencias culturales son un elemento más de cohesión social, ¿no? Pero lamentablemente nos hemos encontrado con la sorpresa que en el momento de la votación de la directiva de la vergüenza han sido los eurodiputados del Partido Socialista los que han votado a favor codo a codo con los eurodiputados del Partido Popular, y sobre todo en el hecho de que los eurodiputados de otros partidos socialistas de otros países de Europa se abstuvieron. El único país que ha votado a favor directamente han sido los eurodiputados del Partido Socialista, ¿no? Y ahora tenemos al nuevo ministro de Trabajo aquí, el ministro Corbacho, que un día sí y otro día también está presentando propuestas que lamentablemente, como lo digo, favorecen muy poco lo que es la convivencia positiva que todos queremos, favorece muy poco lo que es esta cohesión social y favorece muy poco el hecho de presentar propuestas realistas, ¿no? Para un ministro de Trabajo e Inmigración, como se le ha determinado aquí. Pero lamentablemente nuestra opinión esto, que en este caso es esta, que estamos muy sorprendidos porque esperábamos al menos unas propuestas más progresistas y una línea de trabajo diferente, ¿no? Para a la que se está dando ahora. A compartir una buena noticia y a compartirte una duda. La buena noticia es que estamos aquí en Rivas Vacias, unas 3.500 personas, y que los encuentros son continuos. Nada más empezar nos hemos podido encontrar con un compañero que está en Bélgica, que forma parte de la gente que ha movido las visitas parlamentarias, que movió los partidos de izquierda a los centros de internamiento, que tienen un proyecto de radio, que quieren enlazarlo y compartirlo con otra gente, y que van a intentar que mañana entre por teléfono la persona que fue la promotora en el Parlamento Europeo, que es se llama Chiara, y será mañana que podremos conectar con ella, en principio, y estará gente de que está ahí en Bruselas, pero que ahora está en el foro, estará con nosotros aquí, por un lado. Por otro lado, lo siguiente, ¿tú crees, Ernesto, que si pudiéramos mantener una programación radiofónica con cobertura sobre los centros de internamiento y diéramos informaciones legales y cosas como, por ejemplo, que pidan recibo y factura a los abogados, decir eso en varios idiomas, eso les sería útil? Yo pienso que sería útil y sería importantísimo, y sería también de agradecer, porque sería una manera de paliar un poco y equilibrar esta gran desinformación y sobre todo este abuso, entre comillas, y lo digo así porque se sabe que los familiares, en un porcentaje muy muy alto, los familiares de las personas que se encuentran internas en el CIE, en muchos casos también se encuentran indocumentadas. Por lo tanto, es como una especie de seguridad cuando se da alguna irregularidad en el hecho de decir los familiares tampoco pueden presentar una demanda o no pueden protestar por la situación en la que se encuentran, ¿no? Y yo pienso que, sinceramente, vuelvo a repetir, en una sociedad del siglo XXI este tipo de cosas no se pueden aceptar, este tipo de abusos no se pueden aceptar. Y si bien es cierto que hay algunas cosas negativas, como me está preguntando Irene, está comentando del gobierno, también hay que decir que hay cosas positivas. En Cataluña, a diferencia de otras comunidades autónomas en España, las cosas se están haciendo mejor. Hay un hecho importante que ha sucedido aquí, que el tejido asociativo, es decir, las federaciones, entidades de diferentes colectivos de migrantes, a raíz de la Directiva de la Vergüenza, es la primera vez en que todos en conjunto han dicho no a esta, ya no hablo ya de sindicatos, de partidos políticos de izquierda y otros, sino también el tejido asociativo, que en un momento determinado se dedicaba a otras actividades tipo culturales, etcétera, en estos momentos sí que se lo ha tomado en serio. Sí que ha habido marchas, manifestaciones en contra de esta directiva, hay muchos manifiestos en contra que también se están firmando, ya no solamente por el tejido asociativo aquí, sino por diputados de diferentes países de América Latina en contra de esta directiva. Por lo tanto, yo creo que lo que esta parte sí es positiva es de que a partir de ahora sí que el tejido asociativo, y en este caso de Cataluña, nosotros siempre lo repetimos, lo que realmente somos, más allá de migrantes, nuevos vecinos, nuevos ciudadanos y ciudadanas, nuevos residentes, lo que somos es el 18% de la población catalana. Eso es lo que somos y no podemos olvidarlo, ¿no? Y a nivel de España somos el 12% de la población española. Por lo tanto, un ciudadano más, una ciudadana más. Y eso es lo importante, que ahora creo que cada día se toma más conciencia de esto, y el hecho de decir, si por el momento todavía no soy ciudadano a nivel legal o normativo, tengo que ser consciente que sí, es una cuestión también de actitud, ¿no? Tengo que sentirme ciudadano y seguir reivindicando mis derechos hasta que me sean otorgados, porque en el tema, vuelvo a repetirlo y que quede claro, en el tema de los CIEs, tenemos que tener clara la idea de que las personas que se encuentran dentro del CIE, y a veces es difícil porque a veces ellos mismos te dicen, como esta página web que hay de www.masvoces.com, que yo tuve la suerte de escucharla cuando, Rafael, tú me la enviaste por email, es que ahí están, yo la recomiendo esta página porque ahí pueden escuchar directamente cuáles son voces de ellos. Claro, las voces de ellos mismos y cómo se sienten, ¿no? Y sinceramente, eso es lo importante. Sí, sinceramente, es, como vuelvo a repetir, es una lástima y no hay ningún argumento, ni para una normativa como la Directiva de la Vergüenza, ni para privar de la libertad ni un solo día a ninguna persona que no ha cometido ningún delito. Es que no hay argumento alguno, ¿no? Claro, yo veo en esta situación, creo que nos necesitamos centrarnos en el derecho a la comunicación, por lo menos la gente que estamos evidentemente en radios comunitarias, ¿no? Sin porque duda. Tenemos una herramienta que en muchos casos puede entrar dentro de los centros de internamiento porque las ondas atraviesan los muros y están cerca de ellos, en el caso de Radio Contrabanda en Barcelona, Radio Vallecas aquí, Radio Geneto en Tenerife, Radio Clara en Valencia. pero evidentemente también es verdad que tenemos pocas posibilidades, somos casi todos voluntarios y voluntarias. Entonces, llamar a la gente a comunicarse con nosotros, estamos aquí radios de muchos lugares del mundo durante todo el foro, pueden llamar al 91 66 69 241, repito, 66 69 241, o buscarnos por aquí por el foro, para tejer juntos cómo desbloquear esta incomunicación absurda y brutal, ¿no? Que cuando hay una llamada telefónica se activa, y en eso estamos, conseguir que en estos días nos puedan llamar desde los centros de internamiento y nos enfrentemos a los obstáculos y a las posibilidades que tenemos de comunicación a pesar de todo, ¿no? Y las agrandemos. Yo creo que estos enlaces son los que realmente llevan la voz, ¿no?, a diferentes partes del mundo, y que, bueno, es una manera de abrir brechas y sensibilizar, ¿no?, para que se llegue la noticia, llegue la información a la gente, ¿no? Porque la gente realmente a veces lo puede leer en una página porque está escrito, ¿no? Pero escuchar las voces realmente desde la persona damnificada, de la persona que está viviendo la situación, ¿no?, es otra cosa. Y yo creo que esto es mucho más es mejor para sensibilizar, ¿no?, para que la gente llegue y haga algo, que salga a la calle, que levante la voz. Bueno, Ernesto, te agradecemos un montón y te felicitamos por el trabajo que están haciendo, ¿eh? No, yo simplemente agradecerte, Rafael, también a ti, a todo el esfuerzo que estás realizando, y decir simplemente que también estoy completamente de acuerdo con Irene. Yo pienso de que esto sería una ayuda muy, muy grande, el hecho de poder entrar con las ondas, y en las dos direcciones, como lo comentabas tú antes, ¿no? En el sentido de que la propia sociedad, esto llama reflexión a la propia sociedad, de cómo es posible de que permitamos la existencia de estos CIEs, y que existan siendo vecinos nuestros, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, y de otro lado a las personas que se encuentran dentro de esto del CIE, sería de una ayuda inestimable, seguro que sí. Un abrazo grande, y para cuando sea, y a Irene decirle que, bueno, ya estaremos por ahí seguro. Estoy escuchando y te esperamos en Sur y en el lago, che. Gracias. Venga, un abrazo, chao. Suerte. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى بحر داجبكي Injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo lo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan, se hunde su sueño. Y para que, para que oigan y sientan que lo que estamos diciendo es verdad, vamos a ponerles una grabación correspondiente a noviembre del 2007. Fue grabada aquí en Madrid, en Radio Almenara, por los compañeros de Sin Fronteras, que estarán haciendo un programa aquí también estos días en el Foro de Radios. Vamos allá. Chao. Vamos a poner la audiodenuncia número 1, donde van a poder oír a una mujer que estuvo en un centro de internamiento y que pudo acercarse al salir a Radio Almenara y entrar en comunicación. Esto es un infierno. Para mí, yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor. Esto es un infierno. Para mí, yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no estaba en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel. ¿Desde cuándo no han salido la patria? Hay una chica aquí que tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé y la tienen aquí encerrada. Eso es injusto. Y te dan solamente la hora de visita 5 minutos. No te puedes ni despedir ni saludar a la familiar que te viene a visitar. Está acá con nosotros Walter, que te va a saludar. Hola, mi amor. Hola. Yo lo que le digo es que sea fuerte, que bueno, que no llores, que no estés. Ay, mi amor, ¿cómo no que voy acá? A estar, estoy desesperada aquí. Tengo miedo de que mañana me manden y no pueda salir. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Esto es un infierno. Nadie sabe lo que se pasa aquí. Solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que se vive aquí adentro. Esto es nada más la punta del iceberg. Sí. La punta del iceberg. Porque son muchas más historias, muchas más personas que pasan y ocurren cosas. Y que viven y que están día a día dentro de estas cárceles, ¿no? Porque en realidad es una cárcel. En este momento ella estaba hablando desde las cabinas y estaba próxima, pues, la policía que custodiaba. Y a partir de ese momento se empezaron a conseguir pequeñas brindas de comunicación, porque en cierta manera este audio sirvió para que nos diéramos cuenta de que sí es posible, sí, crear una escucha. Ahora, es posible, pero claro que también ellos se están arriesgando, ¿no? Al alargar estas voces para afuera, porque es otro riesgo también para ellos. Es una cosa que hay delicada. Que, es delicada. Por eso hay que ver, realmente es la verdad, de esto se habla, de lo que vos decías antes, ¿no? Estamos hablando de la pura verdad desde el centro de internado. Es la intensidad también de la escucha, sí, la que crea la o que otorga intensidad a la llamada. Sí. Porque hace un momento, bajando aquí del metro en Rivas Vacias, me encontraba una persona que viene al foro de Inglaterra y me comentaba que en Inglaterra nunca se les ha quitado los móviles. ¿Por qué en España se les quitan los teléfonos móviles? Para que puedan llamar directamente ellos o recibir llamadas directamente. Es decir, ellos pueden recibir llamada directamente una vez en el día. Aquí no pueden recibir llamada. No pueden. Solo pueden llamar si tienen dinero, en un horario y unas cabinas, ¿no? Pero en otros lugares pueden también recibir llamadas y pueden incluso tener su propio teléfono móvil para gestionar su flujo telefónico ellos mismos, ¿no? Entonces, han habido casos en los que se han conseguido tener teléfonos móviles, pero ha sido de una manera pues clandestina, escondida, totalmente, con mucha dificultad. Por ejemplo, eso va a ser el audio de denuncia número 2, que fue grabado en Canarias y donde, en francés, pero creo que se va a entender bastante bien si no podemos traducirlo, nos contaban cosas más graves todavía que lo que nos contaba esta amiga. A ver si podemos oírla. Hay gente que ha hecho más de 35 o 40 días, pero la policía nos masacra siempre. Los policías son tres violentos, igual. Y los policías son muy violentos. Oui, oui, y a los colegas que se te frappé. ¿Qué hubo colegas que fueron golpeados? Oui, otros sí. Y a otros que están al hospital por l'instant. Hay otros que están en el hospital. Oui, y a otros que están en prisión, plus de 15 años. Hay otros que están en prisión. Oui, y a otros que han eu peur, ils sont disparus. Otros que han tenido miedo y se han escapado desde ayer. Oui, ils sont disparus dans la neige, en quelque sorte, là où ils se trouvent. Han escapado a un lugar y no sabemos dónde se encuentran. Oui. En fait, encore, on a fait depuis avant-hier la grève de faim. Oui, je n'ai pas entendu. Comment? Oui, depuis avant-hier, on a fait la grève de faim et ils sont venus nous détruire. Ah, desde antes d'hier, están en huelga de hambre. Oui, deux jours. Vous êtes en grève de faim? Non, c'est ce qu'on avait fait, mais les policiers ont essayé de nous massacrer et faire les gens manger par la force. Que empezaron a hacer una huelga de hambre y la policía os empezó a masacrar y os obligó a comer por la fuerza. Bueno, amigas, amigos, el gremlin que hay en el estudio ha chirriado, incluso él. Ha dicho, ¿qué es eso? Hay un problema de estrés, creo que todo esto estresa también a las personas y hasta a los micrófonos. Claro, así que vamos a relajarnos un poco, vamos a colocarnos un poquito de música y empezamos a conectar con Senegal. Con música. Con música, cómo no. Creo que la próxima estación es Luga, Senegal. ¿Estamos en Luga? Hola, Luga. ¿Amadou? Hola. Sí. Hola, Amadou. Amigas y amigos, acabamos de llegar a Senegal. Hace un poquito más de calor. ¿Qué tal? ¿Cómo está la superficie ahí, Amadou, en Luga? Bueno, aquí, bueno, primero quiero presentarme, yo mismo. Bueno, llamo desde Senegal, una ciudad que está en el norte de este país, que se llama Luga, es de 200 kilómetros, y colaboré con Puente Humano, bueno, hace mucho tiempo, bueno, para hacer trabajo de comunicación, de intercambio, pues entre escuelas, bueno, y hacer programas juntos con esta gente de Canarias. Bueno, ahora, bueno, es un placer muy enorme estar aquí, conectarme con otra gente que, en Madrid. Bueno. Y también de Suiza, porque está aquí, te presento, Irene, que vive en Suiza y es argentina. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, Irene, sí. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo es su nombre? Amadou. Amadou, ¿qué tal, Amadou? ¿Hace mucho calor en este momento ahí? Sí, aquí en Luga mucho calor, ¿eh? Sí, interesante que puedas, pero lo disfrutas el calor, no es así que como nosotros que acá se nos cae la gota gorda. Ah, bueno, ahora nos acostumbramos ahora de este calor y forma parte ya de nuestra vida. Mira, Yamadú, bueno, ella está en Suiza y trabaja en una radio comunitaria en Suiza. Ahora, gracias a internet y a un sistema, estás llamando gratis al estudio de la radio del Ayuntamiento de Rivas Vacias y también lo puedes hacer con la radio de Radio Lora. Claro, sí, sin duda, estás invitado desde ya, vamos a tener una conexión seguro después de esta, ¿no? Mira, hemos estado hablando de los CIES, hemos dado información un poco difícil de digerir, un poco dura, y queremos caminar hacia la esperanza, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema de los centros de internamiento, Amadou, y de la posibilidad de cambiar la situación? Bueno, es un tema muy complejo, es un tema también que tiene que interesar a todo el mundo, porque es una revolución negativa que estamos viviendo ahora. Pero bueno, lo que quiero decir a toda la gente que está escuchándonos, que los centros de internamiento hasta ahora es un tema muy desconocido ahora, porque ahora la gente no conoce la realidad, las organizaciones que están aquí en África también no conocen realmente qué es un centro de internamiento, qué pasó allí, pero ellos creen solamente que cuando llega ahí un chico sin papeles, está en un lugar donde hay Cruz Roja, está bien tratado y nada más. Yo personalmente lo que conozco de este tema, bueno, es gracias a los compañeros de Canarias. Vaya. Pero bueno, lo que yo tengo que decir es que la gente tiene que hacerlo todo para luchar contra estos centros de internamiento que son cárceles, porque ahora es una injusticia muy muy muy muy grande que estamos viviendo, porque esta gente que está en estos cárceles que son centros de internamiento, bueno, no son bandidos ni vagabundos, está ahí por la única culpa cruzar una frontera y nada más, y eso no es normal. Será muy difícil para nosotros, bueno, borrar completamente esos centros de internamiento, pero lo que tenemos que hacer ahora es luchar para ganar puntos paso poco a poco. Bueno, lo primero para mí es intentar hacerlo todo para que tengamos una comunicación con la gente que está en los centros de internamiento y que pueden comunicarse libremente con la gente que está afuera, que pueden también, bueno, tener acceso libremente a entrevistas de periódicos o de cadenas de televisión o de radio. Uh-huh. ¿Tú crees que la comunicación? Ok, la comunicación tenemos que hacerlo todo para lograr esa comunicación ahora, porque seguro que va a ser difícil borrar completamente esos centros de entrenamiento, pero vamos a luchar, pero hacer paso por paso, intentar lograr esta comunicación. Para lograr esta comunicación tenemos que hacerlo todo para ganar esta lucha, tenemos que hacerlo todo para implicar, implicar las organizaciones, los periodistas africanos. Porque ahora quiero comentarles, bueno, abrir una comilla, unos paréntesis, que los periodistas ahora, bueno, lo que están haciendo aquí en África para proteger a los pueblos oprimidos, para denunciar, bueno, son los turistas que son capaces de hacer la obra, porque lo que ellos hacen, las organizaciones civiles aquí no pueden hacerlo. Son esta gente que son libres, que lo hacen, que siempre están víctimas de represión por la única culpa de denunciar. Por eso tenemos que hacerlo todo para implicar estos periodistas africanos, bueno, sobre este tema, porque estos pueden hacerlo todo para crear, bueno, un sentimiento de revolución aquí en África, porque si la gente aquí en África tiene esta información clara en sus cabezas, van a rebelarse y hacer una presión contra sus propios gobiernos, y bueno, eso va a dar fuertemente buenos resultados. Entonces, pero vosotros solamente no podéis, bueno, lograr una solución, porque sois primero pocos, pero bueno, necesitéis, bueno, ayuda, bueno, aquí parte de África. O sea, que tenemos que buscar ayuda en África y aceptar la ayuda que está en África esperando que la busquemos, ¿no? Muy bien, sí, ¿por qué no? Es que a menudo creo que tenemos la sensación de que de África no nos va a venir ayuda, ni siquiera la gente que estamos en movimientos sociales. Y nada, oyéndote hablar, pues ya se siente lo contrario, ¿no? Se siente todo lo contrario, ¿no? De parte de que el conectar, ¿no? con los medios ahí en África, creo que no es algo como tan fácil de que podamos, sí, de repente podamos pasar también el otro lado del charco y meternos y buscar la forma de presentarnos, de hablar con la gente, pero claro, eso llevaría un buen tiempo de trabajo también, ¿no? Y que pudieran, de repente, Amadou, vos que estás ahí, ¿no? Puedes organizarte en una red, organizarte con personas y empezar con un trabajo que nos pudiera facilitar a nosotros, que pudiéramos llegar hasta ahí para conectarnos, ¿no? Claro, ellos han estado siempre allí, ¿no? Es como la gente que está en los centros de internamiento. Hasta que tuvimos esa llamada, que fue porque en un momento dado hubo una voluntad de intentarlo. No se había intentado antes, que tengamos conocimiento, ¿no? Y no había ocurrido. Pero el momento en el que ocurrió y esa grabación circuló por internet también, pues mucha gente dijo, concho, hay que ponerse las pilas con esto. Claro. No está tan separado, y de pronto cuando abres una pequeña grieta por la que oír, oyes cosas que te alarman y que dices, hey, tenemos que estar dentro, tenemos que conseguir entrar. Yo creo que ocurre algo parecido, no sé qué opinas tú, Irene, sí. Amadou. Yo creo que ocurre algo parecido. Creo que la gente en África no ha sentido todavía que los movimientos sociales del norte estemos preparados para trabajar juntos con ellos. Sí, sí, sí, bueno, sí, eso es una razón. Pero lo que, bueno, con los consejos que tengo yo, pues, para las asociaciones que están ahí, que están actuando para proteger los derechos humanos, lo que tengo que decirles es que ellos mismos tienen que luchar, hacerlo todo primero para romper esta frontera, ¿eh? Esta frontera. Es decir, porque estamos aquí los africanos, queremos ayudarles, pero ¿cómo? Nosotros, es imposible para nosotros ir a buscarles, porque la frontera no nos deja, nos dicen siempre no, porque somos africanos, no podemos. Pero vosotros, que tiene la llave de esta frontera, tenéis primero que moverse, venir aquí, encontrarnos aquí, bajar, encontrar asociaciones de África, encontrar a gente que vive en barrios de afuera, de unas ciudades de aquí, encontrar a gente que vive en el campo rural, hablar con ellos, intercambiar ideas, y por eso vosotros van a llegar, bueno, a tener, bueno, un lazo de hierro con esta gente, con estos movimientos aquí. Y juntamos nosotros todos, si unimos, podemos, bueno, romper fácilmente esta injusticia que está ganando terreno, seguro. Afortunadamente hay gente de África en el foro, poco a poco empieza a haber contactos y a haber foros en los que pueden venir gente de África, pero es muy pequeño, y con las políticas actuales puede ir a menos. Sí, es más difícil, pero bueno, se sigue intentando, estamos aquí y eso es lo importante. Pero sin embargo, esto sí existe, la comunicación, que ahora estemos hablando, claro, con Amadou. Por eso esto es importante. Amadou eso. No está, hemos conseguido que no tenga que pagar para hacerlo. Y que no tenga que venir hasta acá. Y que está actuando y estamos, claro, radiando juntos, ¿no? Claro, y eso, si hiciéramos todos esto y de manera continua, creo, ¿no?, que darían las voces, saldrían en el mundo ¿no? Y que habría un jaleo, como dicen aquí en España, ¿no? De medios de comunicación, de radios comunitarias y muchísimo más, y llegarían a organizaciones y atravesaría el mundo, ¿no? Mira, Amadou, no tenemos mucho programa ya. Tenemos algunos audios, sobre todo de un compañero colombiano de Suiza, que está en Suiza, y que habla del tema del derecho de asilo que se está perdiendo. Entonces, si te parece, podemos hablar de eso y también hablar de otra cosa que tú propongas. Okay. Y pues, bueno, antes de seguir quiero hacer una pregunta, si me lo permitéis. Claro. Sí. Bueno, ¿por qué no hacer un foro de inmigración aquí en África? Porque los inmigrantes en África primero y después en América Latina, porque la madre de la inmigración es fuera, ¿sabes? Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Fuera. ¿Por qué no hacer un foro de inmigración fuera? Porque primero van a asistir los inmigrantes, primero, segundo las familias de los inmigrantes y los jóvenes que piensan siempre en la inmigración. Seguro. Claro, porque los repatriados. Okay, para mí eso va a dar mucho más resultados, porque pero ahora estáis haciendo un foro en Europa, en el espacio Schengen, donde hay Schengen que dice no a la inmigración, donde hay la frontera de la Unión Europea que dice no a la inmigración. Eso tenéis solamente un medio para buscar resultados, las radios, la comunicación. Pero si hacen un foro aquí, van a venir la gente, toda la gente directamente, van a asistir personalmente a este foro, intercambiar con vosotros. Eso va a dar mucho más resultados. Me parece que le estás cayendo muy bien a Irene, ¿eh? Sí, parece que vamos a llegar hasta ahí si la vida nos permite y todo este enlace que estamos haciendo. Es muy interesante y es una realidad lo que estás diciendo, Amadou, es una realidad, creo que tenés toda la razón del mundo, que si no llegamos y no vamos hasta ahí, tendríamos que movernos, porque realmente sí, acá es necesario movilizar todo y hacer todas estas actividades, ¿no?, en contra de estas leyes tan criminales, digamos, ¿no?, porque son leyes criminales que abaten contra el ser humano, es una cosa de lesa humanidad, ¿no? Pero, claro, también hay que fijarse de que no solamente concentrarnos en Europa, ¿no? Claro, porque de alguna manera cuando estamos aquí, uh-huh, reuniéndonos aquí, nos falta la energía de todas las familias, de todas las personas que han sido inmigrantes y han sido repatriadas, que están allí y que estarían con nosotros si estuviéramos, si nos desplazáramos hasta donde están ellos, ¿no? Sí, somos la voz de los sin voces, pero eso no quiere decir que estamos dando la voz, porque en realidad dar la voz es esto lo que está haciendo Amadou ahora, ¿no? Claro, multiplicar esto. Multiplicar esto es maravilloso. A mil. Sí. Bueno, Amadou, vamos a continuar trabajando. Sabes que mañana de nuevo de 5 a 6 estaremos aquí. De 6 a 7. Y de 6 a 7 continúa nuestra compañera Irene, que ya la conoces, con lo cual creo que mañana nos encontramos nuevamente. Mañana nos seguiremos encontrando y pasado también. Podemos trabajar más y a todos los compañeras, compañeros, que se pongan en contacto con nosotros y pueden facilitarnos comunicación con el interior de los centros de internamiento, porque ellos también tienen derecho a participar en el foro de las migraciones. Sí. Y el teléfono para arrancar ese camino difícil, que ellos que están ahí dentro puedan interactuar con nosotros, es el 91 66 69 241, 66 69 241, una pequeña brecha para empezar a hacer que un día ocurra eso, que la gente que está encerrada en los centros de internamiento hablen en los foros de inmigración, de la gente que está sensible como la que estamos aquí, y que más adelante en la de los que deciden también. Sí, lógicamente, ¿no? Y esperemos que estén escuchando y que en este momento los diferentes lugares de internamiento, ¿no? Y que, bueno, un saludo para todas esas personas que están ahí y tirar toda la energía posible, y que, bueno, que estamos aquí en el Foro Social Mundial de la Migración y este es el canal para ellos. Amadou, y para ellas. Amadou, ¿les pasarías un mensaje en algún idioma de los idiomas africanos que conoces a los compañeros que están en los centros de internamiento, y despedimos así el programa de radio para que vaya engranándose bien aquí funcionamiento entre todos? ¿te parece? Sí, bueno, muy bien. Es una buena idea. Vamos allá. Amigos y amigas de los centros de internamiento, está aquí un compatriota de Senegal, de África, para hablar con ustedes, y queremos que hable mucha más gente y que ustedes utilicen este medio también. Adelante, Amadou. Bueno, queridos hermanos de los centros de internamiento, y bueno, nosotros, bueno, ahora estamos actuando, luchando sin parar para liberarles, bueno, de esta injusticia que estáis viviendo, y necesitamos sus voces, bueno, para, bueno, borrar esta injusticia definitivamente. Ánimo, ánimo, suerte, ganaremos, inshallah. Venga, en Wolof o en Pular, ¿no? Wolof, bueno, son un poco dohendemi, ñamblele ja fofu ci centre nek fofu ñu nane ko centre internamiento. Xamnañ ci ngeen nek dafa mel nek kasso parce que mënuñu bañu la dem seen bokk, bañu la wax seen bokk, dañ ñu fofu di liggéey. Xamnañ du ngeen ay band ngeen ay bëgg bo ngeen ñu fofu dan seen doore. Waye nak faté wuñu leen ngeen fi seen ginnaw ngir japp leen ngir xex ngir mëna genn fofu ngir mëna dem daari seen doole. Ni ngi leen ñaan ngeen taxiru ngeen muñ même suñu leen pié muñ leen rekéré muñ leen woté ah mais bu leen nangu kenn tek seen xel tok leen di xalat fi ngeen gënë nan ngeen mëna def pour ëllëg ngeen mëna sigir seen jabor ji nekk fu leen xaar fu la ci Afrika. Ngi seen ginnaw gurgurlé suñu xexando gurgurlé ánimo gurgurlé. Pues nos vamos, amigas, amigos. Así es. Sigan aquí con las radios comunitarias del mundo reunidas, trabajando aquí en el foro de las migraciones. Nos vamos hasta, bueno, continúa la programación. ¿Y mañana? Y nosotros y nosotras volvemos mañana de 5 a 6 y de 6 a 7. En este mismo horario damos continuación a toda esta riqueza de voces del mundo. Gorgorlulén. Gorgorlulén. Chao. Chao, chao, Amadou. Chao. Mogan nga may sagane wan ma sabagel ya. que тут и нет.